si lo conozco. Ese de la banda que tampoco. Apenas se acerque y me pregunte, ¿vos qué andás haciendo por acá? Me saco los anteojos y lo miro y le empiezo a cantar. ¿Qué te importa, gorra basura? Yo hago la mía y vivo mi locura. Estoy cansado de que me moleste. Me molestan la cabeza de tortuga. Me quedé cortar la fruta. Gorra basura. Arriba la banda. Que quedan pocos. Si no llega para dar. ¿Qué te importa, gorra basura? Yo hago la mía y vivo mi locura. Por todos lados las chicas me molestan. La cabeza de tortuga. Me querés cortar la fuga. Gorra basura.